sentando las bases de un régimen diferente en el que va a volver el crecimiento de la mano de las inversiones locales y extranjeras, va a generar empleos dignos. Gira del presidente Macri por Estados Unidos. Primer día de reuniones en Houston con empresarios. Sí, reuniones en Houston. Estuvo hoy en la planta de Tenaris, del grupo Techín, con Paolo Roca. Permitir algo no se permitía en Argentina, que es importar equipos usados con un bajo arancel para tratar de aprovechar equipo disponible en el resto del mundo para acelerar este proceso productivo y lograr una mayor competitividad y eficiencia. Y sí, lo vamos a tomar muy en cuenta. Una de las razones por las cuales él está acá es el tema de los limones. Ayudar a lo que todos queremos, que el final del camino funcione. Y ese final del camino lo vemos pronto. Que productor y consumidor se pongan de acuerdo ellos mismos, sin intervención del Estado, en qué precio vale lo que se está suministrando. Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Como les prometí que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. El control ya está perdido, porque la verdad era al revés. No era que iban a llegar, sino que se van a ir. Al comienzo del programa hablábamos de la visita de Macri como inmersa en una crónica que por fuera de los vestuarios de las primeras damas se podría haber escrito con mucha antelación. Sí, sí. El verde oliva de la mujer de Trump, sí, entre los el de la nota de, sí, de Granovsky. Claro. Que ayer estaba muy buena también. Estaba muy buena, sí. La citamos. ¿Querés resaltar algo de lo que era tan previsible o querés saltar otro tema? No, yo creo que es un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por? Porque, por varias cosas. Mirá, la frasecita de yo le hablo de Corea del Norte y él me habla de limones, además de una subestimación escandalosa a los roles de cada uno, yo creo que marca, bueno, bien determinante las distancias, pero también creo que esconde otra cosa. Yo creo que Trump, que es un macañador crónico, todo el tiempo lo está haciendo, en realidad cumple 100 días. Sí, lo que quería es hablar de Venezuela, y Macri también, ni de limones ni de Corea. El gran objetivo de Macri en este viaje es volver investido en el líder regional de la aplicación de las políticas de Estados Unidos, suponiendo que a partir de allí va a tener las famosas inversiones que busca. Muy parecido a lo de Menem. ¿Te acordás cuando Menem lo llevaron al Fondo Monetario Internacional, lo pasearon y lo presentaron como el valiente presidente que está haciendo las reformas estructurales que la Argentina necesita y que todos los otros países de la región deberían imitar? En el caso de Menem, la sobreactuación nos metió en un escenario mundial de conflicto, sí, absolutamente ajenos. Claro, absolutamente ajenos. Que habrá que ver si también son reproducibles ahora. Y sí, porque vos te das cuenta que nosotros vivimos en una región de paz, como es la América del Sur, y que de pronto, aún en el mejor de los casos de la literalidad de Donald Trump, él nos habla de Corea. Y uno tendría que pensar en qué lugar y dónde están los intereses argentinos vinculados a los intereses de Estados Unidos en Corea, ¿no? Digo, ¿dónde está nuestro interés en lo que pasa en Corea del Norte? Es decir, que la geopolítica no es una cosa menor, y si efectivamente nosotros, a cambio de alguna chirolita, asumimos roles en los organismos internacionales y demás, esto también tiene contrapartidas y consecuencias. ¿Oíste lo que le pasa con China. Es decir, esto es un complejo tablero que hay que ver, con, podemos ver una ficha, pero se mueven otro montón al mismo tiempo. Cuando decís a cambio de alguna chirolita, ¿cuál chirolita podría ser? En términos concretos económicos, porque no parece haber habido... No hubo nada, no, no, pará. No ya mayores resultados, nada. Ninguno. Bueno, sí. Se anuncia el levantamiento de la importación, la no, restricción no, a la importación. No, no. Que en todo caso, igual, bueno, de última estás hablando de 50 millones de dólares. Claro, vamos a ver, mira, el tema más importante económico era el biodiesel y ni se habló, salió de la agenda. Explícalo. La Argentina es exportador de biodiesel y el, creo que el 80-90% del biodiesel que se produce se exporta a Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos, por reclamo de los productores locales de biodiesel, limita la entrada de biodiesel argentino, la industria acá entra en crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no vi en ningún lado ni un comentario del biodiesel. Por eso la cosa quedó reducida a dos cuestiones. La aceleración del trámite para entrar a Estados Unidos, iniciado por el gobierno, iniciado hace mucho tiempo, y que por otra parte es casi un negocito que tiene, digamos, la administración pública norteamericana, porque no es gratis, sino que tenés que pagar ciento y pico de dólares para no hacer la cola. En definitiva, movido en la cantidad de millones de personas que van a Estados Unidos, debe ser una caja interesante. Pero no es un tema para un jefe de Estado, para una reunión de presidente. Y después quedan los limones, donde lo que dice Trump es, y lo que dice el comunicado, nos comprometemos a hacer gestiones para resolver las trabas existentes, bla, bla, bla, bla. No se anunció que se levantaron las restricciones. La experiencia es que lo que no se anuncia cuando están los jefes máximos no sucede. Después tiende a diluirse más que a resolverse. Tal vez en este caso sea distinto. Pero yo insisto que esto es un paso muy, muy firme en la alineación argentina con la política de los Estados Unidos en la región, con la idea de convertirse en el referente. No hay referente. Temer es producto de un gobierno... El problema es que la derecha regional tiene el problema, claro, bueno, con Pedro lo hablamos, claro. No tiene liderazgo. Claro. Vos fijate que los dos presidentes que recibió hasta ahora en estos 100 días son el de Perú y Macri. Los dos sudamericanos con los que se entrevistó. Es decir, tiene un problema. Evo no le sirve, Bachelet no le sirve, el Uruguay no le sirve. Entonces, está como todo muy condicionado. Macri tiene la legalidad de que hace un año y medio ganó una elección, inobjetablemente ganada, y eso le da un plafón para que sea investido, con el mandato, digamos, no explícito, pero implícito, de ser el portavoz de los intereses regionales de los Estados Unidos, de los intereses en la región de los Estados Unidos, para decirlo con precisión. Me parece que necesita alguna clarificación el papel de Techint, que quiero recordar es una multinacional, no es una empresa argentina, es una multinacional italiana, de la que los Roca tienen una participación. ¿Por qué se meneó el tema de la apertura de una planta de caños sin costura, los más sólidos, los que no se quiebran, los más usados en la industria petrolera, entre otras? Se meneó como un aspecto ligado a de qué modo se crea eso en Estados Unidos, mientras aquí la planta de Campana despide trabajadores. Techint ha hecho alguna desmentida en torno de eso, y me parece que es interesante que analices cuál es el centro de la cuestión, más allá de... Mira, el centro de la cuestión sería preguntarse cuál es el sentido de la visita del presidente de la Argentina a la inauguración, pues no se inaugura ahora sino a fin de año, a una planta que se está construyendo de una multinacional que no es italiana, porque su sede es Luxemburgo, que es el paraíso fiscal más oscuro de todos, menos transparente de todos. Es decir, que ¿dónde está el interés del país? ¿Dónde está el interés del país? Bueno, es interesante aclararlo, porque más allá de que creo que la mayoría sí es italiana, más allá de su sede, sí, la concepción es que es una multinacional argentina. No, por eso. Pero eso es falso. Acá, entonces, la Argentina no va a entrar un peso de impuestos producto de la planta de Houston, pero sí va a dejar de poder venderle caño sin costura a Estados Unidos. El 30% de la producción de la planta en Campana es Estados Unidos. Es decir, lo que produce la planta de Campana, sí, un 30% se exporta a Estados Unidos. Previsiblemente, esto se va a producir ahora en Estados Unidos. Así que, más allá de que Techín desmienta, aclare, diga, si es cierto, si hay paro, hay quita de ahora, le bajaron los sueldos, todo eso es cierto o no, lo cierto es que cuando la planta de Houston comience a producir, seguramente ese 30% que compraban en Estados Unidos de producción hecha acá van a dejar de comprarlo, porque lo van a reemplazar por producción hecha allá. Entonces, yo sigo con mi latiguillo de que el presidente Macri es un gran generador de trabajo en terceros países a costa del trabajo argentino. Lo que creemos y hemos dicho es que la transición económica que hemos planteado desde que hemos asumido iba a llevar una primera etapa más compleja, que fue el primer semestre del año pasado. Escuche. Íbamos a tener un segundo semestre donde los indicadores iban a empezar a cambiar de tendencia, cosa que existió, tanto en el tema de materia de generación de empleo, lo que tiene que ver con la inflación. Si comparamos el primer semestre del año pasado con el segundo en materia de inflación, anualizado el primer semestre da 65%, el segundo 18%. Escuche. No oiga. Y si vemos también en materia de actividad, pasa algo parecido. Y vemos ahora un 2017 donde estamos convencidos que la Argentina va a crecer. Escuche, no se apure. Después de un tiempo sin crecer y que va a terminar de confirmar la salida de esta situación de estancamiento y se va a seguir trabajando sector por sector para ir justamente identificando aquellos sectores que más ayuda necesitan, entendiendo que por supuesto que tiene que haber un acompañamiento del Estado en la reconversión productiva de aquellos sectores que más lo necesitan. Marca de radio. Marca Heller, conexión entre este tramo específicamente de la intervención de Marcos Peña, el jefe de gabinete en el Congreso, en el Senado, y cifras circulantes de la economía. Hoy en particular es un día de noticias al respecto, caídas en las pymes. Se terminó de conocer también la de la actividad industrial en general. Asomó por ahí una, comillas, recuperación del índice de la construcción, sí, en marzo. Lo que hay que preguntarle a Peña cuando llega Copperfield. Porque la verdad que falta Copperfield aquí para arreglar esto, para que los números que ellos inventan todo el tiempo se conviertan en realidad. Ya no hablemos del primer semestre, del segundo semestre, del tercer semestre, etcétera, etcétera. Pero el gobierno sigue hablando de que la inflación es el 17%, sí, va a estar en el orden del 17%, y que la Argentina va a crecer 3.5%, y qué sé yo cuánto, y no hay nadie. El Fondo Monetario dice 2.2, la Cepal dice 2. Es decir, por donde lo mirás, nadie tiene los números que el gobierno tosudamente sigue repitiendo. La realidad es que por donde lo mirás hay crisis. Por ejemplo, si tomás el comercio exterior, tenés caída de los ingresos de insumos para la industria y fuerte aumento de los bienes para consumo. Por ejemplo, los bienes para consumo aumentaron 18% interanual. Pero dentro de ese rubro, prestale atención a esto, alimentos y bebidas destinados a hogares aumentaron 33%, siempre hablando en dólares. Es decir, la Argentina, el granero del mundo que Macri iba a convertir en el supermercado del mundo, se ha convertido en un gran importador de alimentos y bebidas. Y está el tema de la que también se conoció, textiles y calzado. No, eso es enorme. Ahí los números son catastróficos. Pero por eso algunos menos conocidos, como este de la comida, llaman mucho la atención. Es cierto que hubo una recuperación en la construcción, pero acá hay que decir dos cosas. Esto es obra pública, medida contra un momento casi de cero, porque el gobierno macrista, acordate, en el primer trimestre del 2016 paró todo porque dijo que tenía que revisar, uh-huh, que los contratos, qué sé yo cuánto. Así que haya crecido un 10% la construcción marzo contra marzo. Es lo que mínimamente desde lo técnico podía esperarse. Tendría que esperarse. De cualquier manera es posible. Si este gobierno no invierte en obra pública de acá a las elecciones, claro, ¿qué va a hacer? Así que ahí vamos a tener datos. Ahora, todos los otros datos dan para abajo. Vos fijate en el rubro automotores. La producción local de automotores creo que bajó 16%. La local. La venta total de automotores aumentó, pero aumentó porque subió un 36% la importación de automotores. Argentina sigue siendo un gran generador de trabajo en terceros países. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Cerremos con el convencionalismo, lo denomina política, ¿no? Siempre uno tiene la prevención de hoy hasta ahora. Es que estuviera. ¿De qué hablábamos? Hay movida en la provincia de Buenos Aires, naturalmente que la seguirá habiendo, y no solo en la provincia de Buenos Aires, porque es una relación directamente proporcional con la cercanía de las PASO en agosto y después de las generales de octubre. Las movidas de Randazzo, las movidas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, movidas en Capital, también ligadas a la situación del Partido Justicialista o del Espacio Panperonista y del kirchnerismo. Hay movidas en Cambiemos, con la incertidumbre acerca de cómo finalmente quedará entronizado, entre comillas, Martín Lustó, con un comité capital encabezado por Jacobiti, que respalda su postulación, y otro grupo de la Unión Cívica Radical. Y otro grupo que entiende que Lustó no pertenece a Cambiemos. Pero vos en particular querés hablar de una oficialista y opositora al mismo tiempo. Sí, claro, porque llama la atención, es decir, después de una serie de baneos, deshojando la margarita, uh-huh, Elisa Carrió decidió que va a ser diputada en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, sí, la Autónoma de Buenos Aires. Sí. Y me llama la atención, el sábado pasado hubo doble página en Clarín y La Nación, sí, página 2 y 3, sí, sí, es sí, decir, de reportajes a Elisa Carrió. Y cuando haces un análisis detenido de ambas notas, hay un denominador común. En realidad parece un discurso opositor, porque a lo largo de todo lo que allí se dice, se critica a Vidal, a Angelici, a Lorenzetti, Ritondo, a Jorge Macri, a y no hay una sola propuesta programática. Lo que me lleva a pensar, y no solo ninguna propuesta programática, bueno, vos dirías, podría ser además crítica de las políticas, pero no hay una sola crítica a los despidos, a la apertura de la economía, al crecimiento de la deuda. Es decir, como que con algún diseño muy inteligente, Carrió intenta ocupar los dos campos. El de la aprobación de las políticas implementadas para poder contener al núcleo duro de Cambiemos, y el de las críticas hacia los efectos de las políticas implementadas para captar a los desencantado. Bueno, eso algunos colegas lo han analizado. Acerca de esto que decís de un diseño inteligente en cuanto a lo comunicacional, respecto de posicionarla como parte del electorado más gorila quiere verla, que es el último resguardo, la última autoridad moral, sí, que le queda a Cambiemos. Al mismo tiempo criticando. Por eso. ¿Pero qué critica? no critica las políticas. Las críticas son a personajes que supuestamente son errores de la política o concesiones de la política. Pero no hay... ¿me dejas agregar algo? Y personajes que le aseguran repercusión mediática. Y personajes que aseguran repercusión mediática. Es decir, no es una escandalosa sería cualquiera. Sería algo así como la oposición dentro del oficialismo. Nosotros hablábamos, cuando hablábamos de los renovadores, de la OPO, de los oficialistas. Sí. Porque efectivamente con un discurso crítico luego votaban todas las leyes. Pero acá tenemos un experimento de opo-oficialismo dentro del oficialismo. Es decir, yo tengo la libertad por lo que he construido de ser crítico, puedo hablar mal de todo el mundo, puedo criticar todo, pero lo hago para contener los votos y para que sigan votando este proyecto. Yo junto esto con otras críticas, y vamos a ver si no tienen sentido. Broda, Esper, Artana, Rodríguez salen a pegarle al gobierno por la demora en aplicar las medidas que ellos entienden que hay que aplicar, que la ortodoxia exige, que es ajustar, porque el déficit fiscal sigue creciendo de una manera insoportable. ¿Y si eso fuera la derecha de la derecha, Carrió, qué es? No, eso no es la derecha de la derecha, porque el gobierno responde, lo dice en Estados Unidos Caputo, lo dicen varios, miren, tenemos que ganar primero las elecciones para luego poder ajustar. Y entonces yo creo que todo esto y este posicionamiento de Carrió forma parte de esa misma estrategia, es decir, tenemos que contener dentro de Cambiemos a los que no están de acuerdo con las políticas para poder después ir a fondo, porque si retrocedemos y perdemos votos, no vamos a poder hacer el ajuste con el que nos hemos comprometido con los centros internacionales del poder. Pasó Heller.